Cada noche yo estoy entrando al baile en compañía de mis amigos los maleantes. Siento en el aire tu perfume elegante. Soy tu cazador, esta noche vengo a casarte. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. 12 de la noche más, voy locomotion. Traigo en mi carro, my music is an explosion. Ella es sencilla, no se maquilla, pero le gusta que le dé beso, todo le hace cosquilla. La nota es mía, decile a tus amigas que llega el loco que en la pista las activa. Les traigo el paso que sube la adrenalina. Cumbia, mago, man, piola, vago, te pone en el clima. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. Yo, locomotion, esto es lo que suena. Para que mueva las cachas, la rubia y morena. Los pibes agitan con las garras arriba. Estamos todos locos con el humo de la risa. Elegante, la base está picante. Es pa' que lo bailen la mesera y los maleantes. Locomotion te pega de rebote. El mago con el piola, el negro body para los bigotes. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. Muévete, muévete, muévete bien duro. Tú eres mi gata y quiero llevarte al oscuro. Pegarte en la pared y que tú muevas el culo. Vente pa'l hotel que lo hacemos sin disimulo. Así que muévete, muévete, muévete un poco más. Muévete, muévete, muévete aquí para atrás. Muévete, muévete, muévete un poco más. Muévete para adelante, muévete un poco para atrás. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. Locomotion, loco, locomotion. Eso que tú haces me parece locomotion, loco, locomotion. Yo me pongo atrás pa' seguirte locomotion. Somos la vieja escuela y la evolución de la nueva. MBS en la casa. MBS en la casa. El mago. DJ Boris. El zurdo. DJ Boris.